Cuando miramos a toda la creación, veamos muchas criaturas muy bonitas, muy buenas, ¿verdad? Pienso especialmente, mi madre acaba de obtener un perrito y es muy linda. Y hay muchas criaturas en el mundo que son muy buenos, ¿verdad? Y que nos dan mucha felicidad. Y esto es importante a pensar sobre, porque lo que nosotros celebramos hoy, la ascensión del Señor, nos da muy alegría, porque todo el mundo es bueno, toda la creación es buena, pero nuestro Dios escogió nosotros, humanos, a unirse a nosotros. Así, esto es algo tan bonito, que en todo el mundo, toda la creación, lo que Dios quiere más que todo, más que los ángeles, es nosotros. Y lo que nosotros celebramos hoy en la ascensión del Señor es la compleción de la encarnación, de todo el trabajo de Dios. Y el trabajo de Dios es a unir la humanidad a Él, a la divinidad. Y lo que pasa en esta fiesta es con la ascensión del Señor, nuestra humanidad por Cristo está sentado a la derecha del Padre. Y qué bueno es esto, que nuestra humanidad, nuestro cuerpo, por nuestro hermano Jesús, está sentado a la derecha del Padre. Qué bueno. A veces pensamos que la humanidad es malo, que la humanidad es imperfecto, y sí, somos imperfectos, ¿verdad? Pero Dios nos ama a tan nivel que Él quiere unir su propio a nosotros y a nuestra humanidad. Así, en este momento, nosotros estamos aún mejor que los ángeles, porque es nuestra humanidad, nuestra raza, que Dios quiere unir a su propio. Qué bueno es esto. Así, por nosotros también hay una responsabilidad con esto. Una responsabilidad a ver nuestro hermano y a nuestra propia persona en una manera diferente. A veces veamos nuestros hermanos y hermanas con una mente negativa. Pero nosotros necesitamos ver en nuestra humanidad, en nuestros hermanos, que esto es un hermano, una hermana de Cristo, de Jesús, que está sentado a la derecha del Padre. Y nosotros necesitamos pensar en una manera diferente de ellos y también de nuestras propias personas, porque a veces sentimos que nosotros como humanos estamos malos. Pero lo que Dios piense de la humanidad y que Él quiere conectar su propia persona a nosotros, significa que nosotros como humanos, nosotros debemos estar buenos Y nosotros debemos tratar a crecer como humanos. Nosotros tenemos un reto a estar buenas personas, a hacer buenas cosas. Nosotros debemos estar santos. Esto es lo que significa esta fiesta de la ascensión del Señor, que Él quiere la humanidad a su lado. Él quiere unir la humanidad con la divinidad. Así por nosotros, lo que debemos hacer es a crecer en nuestra santidad y a creer que Dios quiere hacer algo magnífico con cada uno de nosotros.